Bueno, que se reponga pronto. Y bueno, se tiene que cuidar. Y la manera de cuidarse es quedarse en casa, en cama, ¿sí? Haciendo todo lo que le dice el médico. Así no andar bueno, mucho de viaje. Milagro, estás pidiendo un milagro. Bueno. Vamos con dos temas para empezar. Vamos entonces. ¿Cuál es? A ver. Se llama ABPs de Aloras y Ortega y Magdalena Cushen, que fue una participante en La Voz Argentina el año pasado y que la verdad que tiene una forma de cantar muy particular que a mí me encanta. Ella también nos va a brindar una canción que dice En el breve espacio en que no estás. Escuchamos. Vamos entonces. Se confundió, tuvo piedad de un pez que miraba al cielo como viendo algo nuevo, cansado del mar. No estés así. Nadie sabe.

FM, una radio, muchas voces, 98.1. Y para San Esteban, los miércoles y viernes, la radio municipal de San Esteban, 88.7. Este es el programa 585. Y hoy es un día especial. Hoy es un día especial, porque ella es la madrina del programa. Así es. Y ella es una de las mejores cantantes argentinas, cantautoras de pop y rock argentina. Ella es Silvina María Garré, que nació un 4 de octubre en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Sus primeros contactos con la música llegaron en su infancia y a través de su madre, quien le enseñó las primeras canciones. Con apenas 11 años, se destacó como solista en el coro rosarino Pablo Casals. Cuando tenía 17 años, le regalaron su primer piano y las composiciones no se hicieron esperar. Finalizados sus estudios secundarios en el Colegio Adoratrices, comenzó a tomar clases particulares de historia de la música, audio perceptiva, piano y flauta traversa. A poco de cumplir 19 años, en diciembre de 1980, luego de un recital de Almendra que se realizó en el estadio Newell's Old Boys, conoce a Juan Carlos Baglietto, quien, tras haberse separado de la banda Irreal y escucharla cantar, la invita a dar algunos recitales como dúo. Luego se agregaron Fito Páez y Rubén Goldín, forjándose así la primera semilla de lo que luego fue la trova rosarina. Mucho para decir de nuestra bella Silvina Garré. Vamos entonces a escuchar temas de su trayectoria, de sus primeras canciones y también de las últimas. Así que vamos con tres temas. Estas canciones las eligió Diego. También. Su gran amigo. Sí, su gran amigo. Y Diablo y Alcohol, que a Diego le encanta esa versión y esa canción. La Era del Milagro, porque me pareció traer esta canción, porque es muy linda. Un día estábamos en un recital escuchándola y grabándola. Y una cosa es escucharla en un disco, otra cosa es escucharla en vivo. Y la verdad que esa canción habla del milagro, de la música, de la canción y de lo que es componer y compartir. Así que bueno, vamos a estar con bueno, para canción. Todos y para vos, Silvina, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Silvi. Y después se vuelve del amor. Vamos entonces con Diablo y Alcohol. Comprendo que han cambiado algunas cosas. El color de mi pelo, de mi voz. Los juegos ya no son los mismos juegos y no hay secretos entre vos y yo. Comprendo que no siempre estés dispuesto a darme libertad para sentir. Yo me la tomo igual y te aseguro que es una buena forma de vivir. Podrás decirme que quieres tocar el cielo, podré decirte que me quedo por aquí. Son tantos días los que forman una vida. No me condenes a vivirlos sin amor. Todos tenemos un infierno con este corazón. Hay emociones que no pueden compartirse. ¿Cómo te explico que me duele igual que a vos? Si estoy rezando, te vestís de diablo. Si estoy en carne viva, sos alcohol. Yo siempre estoy al borde del desmayo, vos siempre estás llamando la atención. Comprendo que no puedas con tu vida, pero yo también tengo vivir. No existe ningún punto de partida si no se sabe bien a dónde ir. Podrás decirme que querés tocar el cielo, podré decirte que me quedo por aquí. Son tantos días los que forman una vida. No me condenes a vivirlos sin amor. Todos tenemos un infierno en la cabeza que no se lleva bien con este corazón. Hay emociones que no pueden compartirse. ¿Cómo te explico? Que me duele igual que a vos. Que enamorada siempre del amor, crece encendida en las canciones que no mueren y se comparten a un costado del dolor. Tanta locura, tanta ensoñación, alimentando un tiempo de ilusión. Lo que nos falta lo escondieron las estrellas, lo que nos sobra nos protege el corazón. Y aquí estamos, seguimos sintiendo, defendiendo este sueño que espera la era del milagro, la era del milagro. Besos, amores, lágrimas, perdón, toda la dicha de cantar y todo el cielo, saberse llenos de esperanza y de valor. Tantos proyectos, música, mi amor, adorarte es como una bendición. Me uno a las almas que revelan tu hermosura, sobrevivientes de los días sin amor. Y aquí estamos, seguimos sintiendo, defendiendo este sueño que espera la era del milagro. Oh,

dicen, no, no va a pasar nada y vamos a hacer un asadito, ¿no? Y se prende fuego después hectáreas y hectáreas. Y por otro lado, bueno, es el clima que tampoco favorece, mucho viento, mucho calor, y hay que estar muy atento al respecto. Bueno, es incontrolable prácticamente. Hoy ha sido un día muy, muy duro. Más de 200 bomberos, aviones hidrantes, están trabajando desde el domingo en esa zona. Así que el fuego no cesa, como decíamos. Y las condiciones climáticas no ayudan al trabajo que realizan los bomberos voluntarios. Tal cual. Sí, así que bueno. Bueno, tengo para ello un audio para informarnos un poquito más. En el audio mismo ellos se presentan y comentan cómo trabajar frente al fuego, cómo tenemos que organizarnos, cómo tenemos que enfrentarlo, porque nada, es avanza y hay que resolverlo de alguna manera. ¿Te parece que también, también con la indignación, sí? Porque estos fuegos también intencionales. Hay intencionales. ¿Sí? Por el negocio, este gran negocio del fuego. Vamos a los audios. Acá había monte. Había una casa. Este desierto no estaba. Córdoba tuvo en 2020 la mayor superficie quemada en dos décadas. Sí, se quemó todo, absolutamente. Dios está en contra nuestra. Dios está en contra de los humanos. La provincia siempre convivió con los incendios. Pero con sequías y cambio climático, más los inicios muy vinculados a la mano humana, se potencian las tormentas de fuego. La pregunta se repite todos los años. ¿Por qué se incendia tanto Córdoba? Por el tema del fuego, si no tiene nada que comer. Y como ustedes pueden ver aquí en el río, ya se cae ceniza amontonada que no lo deja correr el agua. Pues se nota el sufrimiento del animal como llora, ¿no? Esto es el claro ejemplo que los ha dejado esta quemazón. El 2020 sumó una condición agravante clave. En las sierras, el norte y el oeste provincial registró la peor sequía desde 1955. A falta de un plan de gestión integral del riesgo de incendio, el uso indebido del fuego, la intencionalidad y combinado con un ambiente seco, generan que en la provincia de Córdoba se quemen año tras año miles y miles de hectáreas. Este año hemos tenido incendios muy violentos, muy explosivos. Todo se debe al problema meteorológico. Ha habido condiciones realmente muy difíciles, muy adversas a la hora de la extinción de incendios, con muy bajo porcentaje de humedad, en algunos casos solo el 10% de humedad. Hemos llegado a tener temperaturas de 40 grados y en algunos casos viento del norte con ráfaga de 80 kilómetros o en algunos casos viento del sector sur cuando ha rotado con ráfaga de 65 kilómetros por hora. No nos olvidemos que no es una problemática solamente de Córdoba ni del país, un grave problema que ocurre en el mundo. Muchos otros países del mundo de la misma característica que Córdoba tienen este tipo de incendios. Y este año, lamentablemente, ha sido muy complicado y el componente número uno ha sido la meteorología con los incendios de quinta y sexta generación. 2020 fue el peor año de las últimas dos décadas. Más de 340.000 hectáreas se quemaron, entre sierras y llanos. Supera ampliamente a 2009 y 2013, los otros dos de mayor impacto. Solo en 2020 se quemó una superficie que equivale a más de 5 veces Córdoba capital. En 2020 hubo incendios en todos los valles serranos y en grandes extensiones usadas por pequeños productores para la cría de ganado y otras actividades rurales. Cuando se incendian nuestras sierras, perdemos cientos y miles de individuos de nuestra flora y fauna nativa. Esto puede provocar la extinción local de parte de nuestra biodiversidad. A su vez, los incendios dejan el suelo expuesto a un mayor riesgo de erosión con las primeras lluvias y los vientos intensos, y eso hace que la capacidad de mantener vida de esas sierras disminuya. Otro efecto asociado es la disminución de la capacidad del efecto esponja que generan la vegetación nativa junto con esos suelos para mantener la dinámica hídrica de la región, es decir, absorber el agua de las lluvias y liberarla paulatinamente el resto del año. Al perderse la capacidad del efecto esponja, sufrimos dos problemas: falta de agua en la época de sequía y grandes inundaciones en invierno. Y otra de las consecuencias que generan estos grandes incendios es la liberación de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera que estaba contenida en esa vegetación que se incendió. Eso, por supuesto, va a incrementar el cambio climático global y va a hacer más inestable a su vez los climas locales. Las cenizas a la vez contaminan ríos y embalses. Lo que pasa es que estamos perdiendo posibilidad de tener bosques maduros. Nuestros bosques, en realidad nuestros matorrales, los matorrales de espinillo que nosotros vemos en las sierras, son bosques jóvenes, porque tienen un montón de ejemplares de árboles, por ejemplo de molles, que están de pequeño tamaño, de 2 metros, por ejemplo, 1 metro, 2 metros. ¿Qué pasa? Cuando eso se quema, esos molles, en vez de seguir creciendo para formar un bosque maduro, lo que hacen es empezar de vuelta, es decir, no se mueren, pero toda la biomasa aérea que tenían se quema, entonces tienen que empezar a crecer desde abajo de vuelta. Entonces perdemos posibilidad de tener bosques maduros. Cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tus sentimientos. El universo traerá tus sueños. Cambiar el por ti. Empieza por mí. Verás que los colores son mucho más brillantes. Verás con otros ojos la magia en todas partes. También renace, renacerá los hombres. Cambiar el mundo empieza por ti. Si se renueva la esperanza, si te convences que se puede cambiar, si quiero ser un nuevo, empiezo yo primero. Cambiar hoy mismo el curso de tu viaje. Verás que no es lo mismo si tienes el coraje. Arriba y adelante se ven los horizontes. Si el sol también renace, renacerán los hombres. Cambiaré. Oh, y los bomberos siguen combatiendo las llamas en la cumbre. Más de 200 efectivos de distintas fuerzas de seguridad continúan combatiendo este incendio forestal que se inició durante la madrugada de este lunes en la cumbre. El fuego comenzó a la altura de la primera tranquera de Cuchicorral y avanzó durante toda la jornada hacia el sudoeste, quemando monte nativo y pajonal en una zona de difícil acceso. Vamos a escuchar otro la audio. Segunda parte. Dale. De nuestro audio. ...2020 fue un laboratorio para entender lo que puede ocurrir cuando las condiciones se vuelven extremas. Los bomberos les llaman incendios explosivos, que se tornan imparables. Pero todos los años hay grandes incendios. ¿Por qué? Se estima que más del 90% de los incendios se deben a acciones humanas, por negligencia o intencionalidad. Inicios para apurar el rebrote de pasturas, quema de basura, chispas de vehículos o máquinas suelen ser causas, entre otras. Córdoba es una provincia que tiene muchos incendios forestales, normalmente de mediados de julio a fines de diciembre, hasta en algunas regiones inclusive primera quincena de enero. Tiene 16 departamentos con riesgo de incendio forestal y por eso hace que Córdoba esté dentro de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo no solo de incendio forestal, sino también lo que denominamos incendio de interfase, cuando hay riesgo para las viviendas y la vida de las personas. Yo cuando vi el fuego, sí, a las 2:30, Luis. Y ya digo, bueno, acá no hay nada, así que era de salir rápido a las 2:30 de la mañana. Y acá llegó a las 3. Acá tiene más o menos 400 metros de abajo donde están las casas, hasta acá está la cúpula, hasta donde el telescopio. Y habrá tardado 40 segundos en pasar los 300, 400 metros esto. Te digo, da miedo, ¿no? Cuando agarro todo el fuego, todos los pinos estos, agarro todo ahí, bueno, agarro lo que es las partes de las antenas y acá se corta. Porque acá no tenía nada, en esta parte no tenía nada. La intencionalidad para desmontar o cambiar el uso del suelo es otro factor citado con frecuencia. Pero no hay en Córdoba ninguna causa judicial con condena por esa acción hasta ahora. Los rayos suman un origen natural. El calentamiento global, con temperaturas más altas y sequías más severas, potencia a los incendios y los lleva a categorías más graves. Eso se advierte en todo el mundo. Yo creo que la mejor prevención que puede tener para evitar los incendios tanto forestales como rurales, primero una concientización social y un trabajo en conjunto con tanto con los gobiernos provinciales como municipales. ¿Por qué concientización social? Primero es evitar prender fuego en sectores que no están autorizados, no realizar las famosas quemas para pastoreo, o para limpieza de alambrado o bien de pirca. Y con respecto a los gobiernos municipales y tanto provinciales, es realizar un programa de urbanístico, ¿no?, y de seguridad a la hora de la construcción de vivienda y tener una planificación de la construcción, que no se puedan construir en lugares que sean peligrosos en caso de haber incendio. Pero lo principal está en la concientización social de la gente, porque dado que el 99% de los incendios forestales está a la mano del hombre. Esto no quiere decir que sean todos intencionales, ¿no? Un vecino dice que vio como un pájaro incendiado o algo que chocó contra el techo mío y ahí ya vio algo con fuego que voló y chocó contra el techo y ahí ya quemó. Ahí ya había humo y el techo era de paja de esta casa, porque empezamos a sacar las valijas con mi mujer cuando yo di vuelta al coche. Estaba mi hijito ahí y el fuego arriba del techo. Solo pude sacar dos valijas, una con artesanía y otra con herramientas de trabajo. La radio y el cuchillo, que eran herencia de mi viejo, fue lo único que pude sacar, ¿no? No mucho más porque estuve intentando apagar. El día después de los incendios es muy largo. Un bosque demanda hasta 30 años de recuperación si es que se adoptan las medidas de restauración correctas. Córdoba no tuvo hasta ahora políticas ambientales para el post-fuego. El impacto económico para los productores rurales también se prolonga en el tiempo. Y el paisaje y el ambiente, claves en una provincia turística, afectan ese potencial. Inquieta además el efecto acumulativo. En 15 años se quemaron más de 1 millón de hectáreas de las 16 millones del mapa provincial. No importa cuándo veas este video. Este año también habrá incendios. No importa cuando veas este video. Fue tomado de un video en el 2020. Estábamos en pandemia en ese momento. Y hubo un gran incendio que afectó Capilla del Monte y el fuego también venía por las gemelas. Veíamos así a la noche un resplandor y de golpe en 10 minutos con el viento a favor del fuego, en 10 minutos vimos ya las llamas sobre las gemelas y al ratito vimos cómo venía bajando por las gemelas. Es una cosa que te impresiona porque no sabes, o sea, las personas que estaban ahí, el fuego llegó casi a las casas, pudieron realmente zafar, pero fue muy impresionante ver cómo el fuego venía. Nosotros tenemos muchas mascotas y decíamos, ¿cómo vamos a encontrar a los gatos? ¿Cómo vamos a llegar a meter los perros? ¿Cómo vamos? ¿Qué hacemos? Bueno, la verdad que igual la gente se movilizó mucho y estaban a disposición para llevar a en sus autos a los que estaban más afectados. Y bueno, no importa cuando escuches esto, lo importante es que estés atento y que puedas estar prevenido y dispuesto a actuar. Es que estos incendios se han dado incluso dentro de áreas protegidas, como decías, no solo en áreas rurales, no solo en áreas contiguas, y también lo que se dice interfaz, es decir, muy cerca de las áreas habitadas en localidades serranas y el norte de la provincia, también. De hecho, parte del sur, en lugares que tienen un especial marco de protección, por lo menos desde el punto de vista legal, ¿no? Áreas protegidas que no están debidamente implementadas, por lo cual, ante la falta de lo básico que debe tener un área protegida, es decir, personal de guardaparque, presupuesto, planificación, equipamiento, no se dan obviamente las actividades de vigilancia, de control, de protección, ni que hablar de lo que significa también lo que son proyectos de restauración, de recuperación del bosque nativo. Tal cual. Bueno, vamos con un tema y después, primero vamos a escuchar las publicidades de la radio y volvemos con un tema de Alejandro Ler. Panadería del Águila. Panificados artesanales, integrales y agroecológicos. ¿Probaste la torta toffee? ¿Te dieron ganas de una cremona? Es momento de chipa. Delivery al 3548-414491 o encontrarnos en Salta 641. Panadería Artesanal del Águila. Una panadería como vos. Somos Palo Santo, cosmética y herbolaria natural. Nacidos en conexión con la naturaleza, aprendemos de las plantas su uso medicinal, cosmético y mágico. Te ofrecemos variedad de alquimias, cremas, ungüentos, preparados herbolarios, productos cosméticos y para la higiene personal. Aceites esenciales, puros, aptos para uso cosmético y aromaterapia. Te invitamos a conocernos a través de nuestras redes. Instagram, @ Palo Santo Cosmética Natural. Facebook, Palo Santo Cosmética y Preparados Herbolarios. O personalmente al 1164-947776. Palo Santo Cosmética y Herbolaria Natural. En Capilla del Monte y todo Punilla, te podés sumar a las compras de Mandrágora con precios mayoristas.

y no hay mucho más que hoy quisiera decir. No preciso una razón para regalarle una canción de amor. Una canción de amor, una canción de amor. Susurraré esta canción inventada. Prometo que no desafinaré si me acaricias la espalda mientras trato de enfocarme y de entregarle el corazón. No hay como huir de la repetición cuando digo que una excusa ni una confesión, solo es una melodía, una poesía, solo una canción de amor. Solo quiero que usted sepa que la amo y no hay mucho más que hoy quisiera decir. No preciso una para regalarle una canción de amor, una canción de amor, una canción de amor, una canción de amor, una canción de amor, una canción de amor. Quiero que usted sepa que la amo. Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Y elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más. Es el momento, mi amor, es un momento crucial. Hay que salir al sol. Yo no me banco el dolor que me carga en la espalda. Despiértense de una vez y no me hagan a mí sentir lo que no se bancan. Conéctense de una vez y van a ver que es posible. Despiértense de una vez, salvar. Y tenemos un mensaje de un oyente con respecto a este negocio del fuego. Y dice así: no hay un plan de evacuación, lo que demuestra el poco interés de vida de los ciudadanos por parte de los municipios. Uh-huh. Es así. Lo que tenemos que hacer es trabajar como ciudadanos, reclamando nuestros derechos y también cumpliendo con nuestros compromisos en situaciones tan difíciles como es en el fuego. Me acuerdo cuando estuvo el incendio ahí en... No me puedo acordar del lugar. Hubo tantos incendios, sí, Dani. Hubo tantos incendios, sí. En nuestra provincia. En el Faldeo. Sí. Y el fuego venía avanzando y la gente empezamos... Fuimos con Diego con el auto y es impresionante la desesperación de la gente por sus cosas, por sus animales... fue muy muy traumático ver todo eso y que algunos se querían quedar porque era lo único que tenían. La verdad que es algo que uno tiene que estar en ese momento para darse cuenta de la gravedad de la situación. A veces parece que el argentino necesita atravesar por la situación para entender que tiene que elegir mejor las cosas o enfrentarlas de otra manera. Nos pasa como país, hemos tenido siempre muchos problemas y a veces la gente defiende gobiernos que nos someten, que nos ponen cargas grandes, no sé. Y la verdad que uno tiene que estar atento a la hora de como ciudadano, a la hora de emitir su voto, porque ese voto que uno dice, bueno, es un voto, no, tiene una gran importancia para que después todos podamos vivir mejor. Claro, comprometerse, sí, comprometerse y escuchar, porque esta provincia va a tardar mucho tiempo en recuperarse, uh-huh. Sí, realmente las cifras son antojadizas prácticamente y técnicamente incorrectas también. Tenemos que saber elegir a quienes nos gobiernan, porque a veces te dan una lista, uh-huh, donde está el que encabeza la lista y después los demás ni sabes quiénes son, y son por ahí los que están después en el Consejo Deliberante y toman decisiones totalmente fuera de lo que realmente el pueblo necesita. Nos ha pasado como barrio también, nos hemos encontrado viniendo a hacer reclamos por personas que hacían mal uso de o hacían las cosas fuera del reglamento y nada, ellos te decían todo que sí, pero después votaban lo que les convenía y bueno, lo que les favorecía. Y la verdad que tenemos que estar muy atentos porque el año que viene vienen otra vez las elecciones y muchos de estos concejales se van a volver a postular y seamos inteligentes a la hora de votar y no volver a cometer el mismo error. Estamos hablando de algo tan importante que es nuestra tierra, ¿no? Uh-huh. Algo que biodiversidad, algo que los gobiernos no comprenden. Uh-huh. Bueno, vamos con el tango de hoy. Tenemos a... Vamos. Claudia Mores, a ver, ¿qué nos podés decir de Claudia? Vamos con Claudia. Ay, mira, recién estaba acordándome, Dani, de de algo muy delatador para mí, porque yo recuerdo a Claudia Mores allí en la revista Antena TV, en la revista Radiolandia, te estaba diciendo, y ella tan hermosa, yo veía a ella, ay, era una belleza que yo admiraba. Claudia Mores es una actriz, una cantante de tangos argentina, y su esposo fue el cantor Nito Mores, ¿sí? Y sus suegros, Mariano Mores y Mirna Mores. Y su hijo será Gabriel Mores. Sí, que lo escuchamos... la última vez. La semana pasada. Sí. Ella fue iniciada como artista bajo el nombre de Claudia. Se destacó desde muy joven por su característico color de voz y su gran belleza, comenzando su carrera artística a los 14 años. Debuta en el programa Escala Musical, donde cantaba canciones de la nueva ola en la época de El Club del Clan, especialmente los interpretados por Violeta Rivas. Y después de casarse con Nito Mores se unió al clan Mores que cantaban, claro, tangos. Se ganó el mote de la chica de los sombreritos porque en cada actuación arrojaba al público su sombrero. Popularizó temas como Frente al Mar, originalmente interpretado por Susy Leiva, Estoy mucho, muy, muy, muy atrás en el recuerdo. Pero te estás mandando al frente. Adiós, cristal. Aquellos secretos, dímelo al oído, entre otros. ¿Eso no lo cantaba Libertad Lamarque? Bueno, también. Vamos a escuchar el tango Cristal en la voz de Claudio Amores. Pedazos, rota mi emoción en este día, noches y más noches sin descanso, y esta desazón del alma mía. ¿Cuántos, cuántos años han pasado? Grises son los días de mi vida, loca, casi muerta, destrozada, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz y nuestra timidez temblando suavemente en tu balcón. Y ahora que no estás, que todo se perdió, la tarde de tu ausencia ya nunca volverás, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios más allá. Sí, mi voz y nuestra timidez temblando suavemente en tu balcón. Y ahora que no estás, que todo se perdió, la tarde de tu ausencia ya nunca volverás, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios más allá. Estamos de vuelta aquí en Me Asomo por una radio muchas voces, 98.1 del dial, para Capilla del Monte y alrededores, y para todo el universo www.unaradio.org.ar. Para mensajes y WhatsApp lo puedes hacer al 03-548-570-333. Y en diferido, mañana nos vamos a encontrar con la gente de San Esteban en la radio municipal 88.7 del dial. Betty. Bueno, y ahora, ¿qué te parece si vamos a escuchar poesía? ¿Sí? Vamos a poner un poco de letra allí a este martes. ¿A quién tenemos, Dani? Bueno, hay una amiga muy querida de nuestra, que es Mari Montoya. Ella es nuestra modista, nos hace los pantalones que ustedes ven cuando vamos por la calle todos coloridos, que nos miran diciendo, estos dos y una locos. Amiga. ¿Eh? Y una amiga. Y una amiga, una amiga modista. Modista. Así que Mari, allí viene tu momento, como dice Diego. Un día le preguntamos, ¿qué te gusta vos hacer aparte de tu trabajo? Y ella me dice, a mí me gusta escribir, a veces me inspiro y empiezo a escribir cosas. Y bueno, entonces bueno, digo, ah, pasámelo, las pasamos por la radio. Y también le invitamos una vez, cuando estábamos en la otra radio, a compartir su experiencia con la poesía. Hemos tenido, claro, en nuestros jueves, jueves de poesía, sí, que bueno, posiblemente puedan volver. ¿Sí? A la radio allí a compartir la poesía, porque como decíamos la semana pasada, invitando a la gente a los encuentros literarios, uh-huh, sí, que se realizaron, bueno, hacer una costumbre otra vez el encontrarnos con las poesías, porque hay, como vos decís y como bueno tenemos constancia en esos programas y en todos los programas, hemos presentado a muchos artistas capillenses, ¿sí? Uh-huh. y de localidades vecinas. Bueno, vamos entonces con Tú y Yo, de Mari Montoya. Y yo. Ahí estás, con tus largos cabellos corriendo al viento. Te veo tan feliz, tan frágil, tan pequeña. Tu sonrisa de niña me recuerda a la brisa, tan fresca, tan tibia. Tus ojos enormes parecen gritarme que vaya en tu auxilio antes que el tiempo nos separe. Tu vestido da mil vueltas, se llena de fragancias, de flores y mil sueños, historias que imaginas de hadas y princesas. Tu corazón tan inocente no siente las desdichas de tu futuro lejano, no se apura, no se agita. Y tus manitas tan puras que se enriedan en las mías con caricias que estremecen y me dejan tu ternura. Tus días son sin horas, con cielos azules y soles y nubes de mil colores. Corres, corres y corres, y se escucha estridente el grito de tu risa, y lo guardo en mi alma sin pensarlo y presurosa. ¿Dónde estás? Los años te han alcanzado, pero aún cierro mis ojos y puedo verme de niña. Bueno, y Me Asomo está auspiciado por muchos amigos y quería contarte quiénes son los que nos están acompañando en este emprendimiento tan particular, que viene ya desde hace 7 años. Así sí, que queremos agradecerles a Forrajería Uritorco, bueno, que podés que queda en Irigoyen 122. Para pedidos y encargos podés mandar un mensaje al 3548-567942. ¿Te repito? Dale. 3548-567942. También Oishi, ahí frente a la plaza, en la Galería del Sol, en la entrada de la Galería del Sol, la confitería, vas a ser atendido por Cristian, Samira, y muy ricos el café Bonafide. Está Firulá, que es verdulería, dietética, vivero, y en Rivadavia 415. Para pedidos podés escribir, enviar un WhatsApp al 3548-561757 o al 11-54-18-41-93. Después tenemos alfajores Achalay. Toda una trayectoria, una familia de cuatro generaciones, dice el spot cuando lo pasamos. Está en Diagonal Buenos Aires 153. Los mejores alfajores, la verdad que son exquisitos, bien frescos, increíbles. Bueno, los mejores. Sí, los mejores. Enfrente, si te cruzás, tenés a la librería Nahual. Ahí está Alejandra y Josta, que te reciben. Una librería que tiene también más de 30 años en el lugar. Increíble. Vos, todo lo que necesites para auto estimularte, para autoconocerte, y de distintas temáticas. También tienen temas sobre plantas, sobre las plantas sanadoras sobre la vegetación de Córdoba, sobre las aves. Hay muchísimo material que tienen ellos para ir y ver, muy muy interesante, y cualquier duda que tengas, Alejandra o Hostas te orientan. Nosotros, bueno, teníamos en casa unos sillones que estaban destruidos y una amiga nos pasó un teléfono, Sucre Dreams, colchones y somieres. Ellos están en la ciudad de Córdoba, en Avenida Colón, 1376. Y cualquier consulta que quieras hacerle, tenés que escribir al 351-6363-161. Y bueno, estamos contentos con el acompañamiento de todos estos amigos conocidos que desde años nos están apoyando. Y quería compartir ahora, viene el momento de la música del recuerdo. No tengo la misma pronunciación que tiene Diego, pero bueno, voy a hacer el intento. Vamos a escuchar dos temas, uno de Old Stewart, Year of the Cat, y BG, Night of Broadway. Vamos con la música entonces. Year of the cat. Julie. So you take her to find what's waiting inside. The year of the cat. ¿Viste como te decía al comienzo que cuando el gato no está, los ratones bailan? Sí, bueno, lo dijiste el jueves pasado también. Bueno, también, bueno, pero este jueves fue de improviso, no lo esperábamos. Y bueno, el gato no está. Pero mira, el gato sí está. A ver. The Year of the Cat quiere decir el año del gato. Y Nights on Broadway, noches en Broadway. Qué poca pronunciación que tenés, Dani. Viste, bueno, tengo que hacer un curso acelerado porque cuando el gato no está, yo tengo que por lo menos pronunciar bien las canciones del recuerdo. Bueno, queremos agradecer a Mari Montoya que nos acercó su poesía. Y también quiero decir gracias a Mari porque ella es una poeta y tiene muchas poesías de su autoría. Estuvimos compartiendo en el cumpleaños allí de Doblete que hicimos, ¿cuánto hace? Un sábado, ya ni me acuerdo, sábado 13. Allí compartimos la letra de varios poetas, varios amigos, poetas, ¿sí? También. Bueno, tal vez mañana, hablando de poetas, tal vez mañana los poetas pregunten: ¿por qué no celebramos la gracia de las muchachas? Tal vez mañana los poetas pregunten por qué nuestros poemas eran largas avenidas por donde venía la ardiente cólera. Yo respondo: por todas partes oíamos el llanto, por todas partes nos sitiaba un muro de olas negras. ¿Iba a ser la poesía una solitaria columna de rocío? Tenía que ser un relámpago perpetuo. Mientras alguien padezca, la rosa no podrá ser bella. Mientras alguien mire el pan con envidia, el trigo no podrá dormir. Mientras llueva sobre el pecho de los mendigos, mi corazón no sonreirá. Maten la tristeza, poetas, matemos la tristeza con un palo. No digan el romance de los lirios. Hay cosas más altas que llorar, amores perdidos, el rumor de un pueblo que despierta. Es más bello que el rocío. El metal resplandeciente de su cólera es más bello que la espuma. Un hombre libre es más puro que el diamante. Esto que acabo de leer es una epístola de los poetas que vendrán, de Manuel Escorza. Y yo me pregunto, ¿de qué hablarán los árboles? Estamos matando el paraíso. Al menos el que conocemos, el que habitamos. Y sin vergel no habrá poesía, ni vida, siquiera manzanas con la que hacer brotar pecados de amor por el planeta azul y verde. Qué bueno, qué lindo. La verdad que el árbol está ahí, firme, sin cuestionar, se banca todo y por sobre todo nos da oxígeno. Él transforma el dióxido de carbono en oxígeno. Y lo decía Petro la vez pasada en el audio que escuchábamos, de que están destruyendo la selva, están destruyendo nuestro pulmón y están así determinando el futuro de todos. Cuidemos la vida, entonces. Entonces. Me pasaron un volante sobre San Esteban, la feria de San Esteban. Artesanos, productores, artistas, octubre. Domingo 9 y 23, desde las 12 horas, en el balneario. Música en vivo, productos agroecológicos, comida casera, artesanías locales. Acordate de traer tupper, plato, bolsa, cubiertos, termo, vaso. Y yo le sumaría para sentarte, sillas o reposeras o lo que quieras. Feria de San Esteban en San Esteban. Betty. Bueno, no se escuchaba recién, tenemos acá un llamado. Ahora, no te escuchaba vos. No es el gato silvestre, yo les aviso a todos. El gato silvestre. Es un me asomo de sorpresas. Estaba el volumen bajo, ¿no? Parece que sí. Bueno, sorry, Diego. No, porque cuando vos estabas leyendo la poesía, yo tengo el micrófono casi en la boca, porque acá con la consola tengo que tener todo así. Y entonces respiraba y me escuchaba mi respiración. Entonces dije, bueno, voy a bajar el volumen porque parece, en lugar de una poesía, un relato de terror. No estaba el volumen puesto, me acaba de decir. Entonces subí el volumen. Sí, tiene razón. Bueno, muy bien. Bueno, bueno, vamos con dos temas. Vamos, ¿cuáles? A ver, Hassan, Dani. Georgina Hassan, fui a un fonte, y Manuel Wirtz, Muchacha, Ojos de Papel. Vamos. Y volvemos. En tus ojos el cariño, en tus labios el desdén, tus labios me dicen vete, tus ojos me dicen ven. Ay, le, le, le, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, le, le, le. Thank you. muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día, duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de ti. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables. Más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Domingo 9 de octubre, Feria de San Esteban en el Balneario. Nos mudamos con el calorcito que ya está viniendo. ¿Y qué vienen? Cantoras en Punilla. Sí, tenemos a nuestra querida Gabriela Maistegui. Eva sale a buscar semilla. Virginia Altuve, cantora de raíz y coplera, acompañada por el gran, gran Nino Luna esta vez. María Elía, que nos viene con canciones de aquí y de allá, con su piano tan, tan volador. Y Marisa Santos desde Villa Yacuana, con sus cosas de mujeres. Productores, espectáculo infantil con Simona. Tantas cosas lindas que pasan en nuestra Feria de San Esteban. Venite, próximo domingo 9 a las 13 horas. Te esperamos. Estamos al aire. Acá estamos. Vos estás muy concentrada y yo estoy como... ¿Estás bueno, como disperso? No. No, disperso no, pero bueno, como operador. Claro, claro, hay que hacer un lector, locutor. Claro, no tenemos se me gato. Un poco, Un poco de todo. Un poco de bueno, todo. Bueno, volviendo a lo tremendo, ¿no? Que estábamos comentando, informando sobre el fuego, quiero especialmente recordar dentro de los incendios, ¿sí?, que tuvimos y tenemos todos los años, el incendio del año 2020, un terrible incendio también en esa zona del río Pinto, allí en Las Jarillas, donde fueron muchos brigadistas, entre ellos un amigo de mis hijos. Sí, muchacho jovencito, 35 años. En simultáneo con este desastre ambiental que causan los incendios que arrasaron tantas hectáreas, se erigió la tragedia humana. Y esa vez cobró dos vidas, dos historias que quedaron truncas, con muy pocas horas de diferencia. Uno de ellos fue José Carlos Robles, de 61 años. Y el otro, el amigo de San Esteban, el querido vecino de San Esteban, Cristóbal Varela Salas. Y murieron cuando intentaban luchar contra el fuego de manera desigual, con lo que tenían a su alcance para ayudar, poniendo el cuerpo entre tantos desastres. Bueno. Betty, bueno, me están avisando acá los oyentes de que no se escuchó el audio de la Feria de San Esteban, así que lo voy a volver a pasar para que todos lo escuchen. Sí, sí, sí. Próximo domingo 9 de octubre, Feria de San Esteban en el Balneario. Nos mudamos con el calorcito que ya está viniendo. ¿Y qué vienen? Cantoras en Punilla. Sí, tenemos a nuestra querida Gabriela Maistegui. Eva sale a buscar semilla. Virginia Altuve, cantora de raíz y coplera, acompañada por el gran, gran Nino Luna esta vez. Las olas bien. María Elía, que nos viene con canciones de aquí y de allá, con su piano tan, tan volador. Y Marisa Santos, desde Villa Yacuana, con sus cosas de mujeres. Sordo Navarro se hizo un viaje hasta la tierra. Productores, espectáculo infantil con Simona. Tantas cosas lindas que pasan en nuestra Feria de San Esteban. Venite, próximo domingo 9 a las 13 horas. Te esperamos. Ahí estaremos el próximo domingo a las 13 horas en San Esteban. La feria es increíble, de todo, cosas ricas, sanas. Y bueno, ahí van, escuchas música, canciones, cantantes que uno no los conoce, pero que son conocidos por la gente de ahí de San Esteban, de Capilla. Y bueno, es una linda tarde para pasar. Muchas veces fuimos y nos llevamos silla y es como un poco incómodo. Y la otra vez, bueno, llevamos dos sillas, nos sentamos, comimos, escuchamos y te veíamos bailar también. ¿Vos no bailás? No, te veíamos a vos bailar. Bueno, un poquito y un poquito. Sí, hermosa. La verdad que la feria muy linda, buenos músicos. En la feria estuve el día que festejaron, cumplió años la feria. Uh-huh. No me acuerdo cuánto, perdón, allí, claro. Si alguien me lo refresca. Pero bueno, la verdad que fue una linda, organizaron una linda fiesta. Y bueno, sí, yo aproveché un poquito a bailar también. Uh-huh. Bueno, se nos fue el tiempo. Acá me dice Diego que me... Claro, porque yo tengo el apuntador. ¿Viste? Ah, pero sí, tengo un apuntador. Gracias, Diego. 8. Muy bien. 8 años de la feria. 8 años de la feria. Perfecto. Él está en toda, ¿viste? Sí, ¿no? Y eso que está con fiebre, así que imagínate. Si no estuviera con fiebre, pobre de nosotros. Bueno, no, al contrario. Sería lo mejor porque estaría él llevando adelante esto. No, estaría ya, pero... Bueno, gracias, Diego. Bueno, y se nos fue el tiempo. Cuando menos quisimos esperarlo, se nos fue el tiempo. Así es. Así que, bueno, nos volveremos a encontrar este próximo jueves a la misma hora, 19 horas, bueno, a 21. Muchas... Y, bueno, gracias, Betty, por venir, por hacerme la pata, acompañarme. No, por favor, siempre es un placer estar, compartir... Y bueno, y llevar adelante el encuentro de asomarnos todos. Bueno, así que bueno, nos vamos con una canción así movidita de Leo García, La Isla del Sol. Y como te decía, nos volvemos a encontrar este jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas. Bueno, será hasta el jueves. Muchas gracias. Gracias, Betty. La Isla del Sol. Todo comenzó algún tiempo atrás en la Isla del Sol. Se cruzaron nuestros caminos por casualidad.